Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer volver a estar aquí nuevamente. Una disculpa a todos por esta pequeña tardanza, pero bueno, gracias al Eterno, ya estamos aquí. Y para empezar, pues este es un programa más de A Fuego Lento con su amigo y servidor Luis Lloresh, deseándoles que tengan una muy, muy buena y agradable tarde. Y para empezar, pues, decimos que esta es una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes y desde su página fencae.org. Ahora sí, ya estamos grabando. Sí, el otro día, pues, se nos fue por ahí el tiempo y no pudimos echar mano de la grabación. Pero bueno, pues creo que ya estamos al aire. Un saludo para todos los que nos acompañan en el chat, que parece ser que solamente está nuestro amigo Pastor Delgado. Pues, Pastor, muy buenas tardes, si es que todavía estás por ahí. Y bueno, para todos nuestros amigos que nos escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional mexicano, pues aquí en Querétaro una tarde fresca y agradable, y pues para los que les corresponda, pues con su lluvia, con su calorcito, pues les mandamos un afectuoso y grande saludo a todos nuestros amigos que nos escuchen. Bueno, pues resulta que hoy también iniciamos con un programa más, y fíjense que estábamos analizando ciertas cuestiones ahí interesantes en relación a, podría decir que a la situación nacional, ¿no? Y la verdad es inquietante ver, pues, cómo el problema que estamos viviendo en México, que no es tampoco exclusivo de nuestro país, ¿no? Sino que en realidad, pues, estamos, digámoslo, padeciéndolo también otros países, específicamente América Latina, pero también podemos ver las situaciones en Oriente Medio, en Lejano Oriente, etcétera, etcétera, etcétera, en muchos lugares. Y bueno, pues, precisamente platicando con mi esposa, y una de las situaciones que ella está padeciendo, o que sorprendentemente le está tocando vivir allá en donde ella se encuentra y en su lugar de trabajo, pues es sorprendente ver las similitudes de la actitud de la gente, ¿no? Quizás a lo mejor uno piensa diferente y es diferente porque, bueno, al menos uno no busca depender directamente de un trabajo fijo. Digamos, ahorita tengo un trabajo, pero no es permanente. Cuando se acabe este, pues no voy a tener, digamos, los derechos que otorga la ley, y sobre todo que son muy comunes específicamente en empleos de gobierno, en la burocracia, por ejemplo, con los burócratas, o en algunas instituciones como universidades autónomas o cierto tipo, sobre todo de gente que vive precisamente del presupuesto nacional, ¿no? Y que este prácticamente en un gran porcentaje depende de Pemex. Yo creo que, pues también una mala actitud que ha demostrado muchas personas en relación a esto, pues creo que también ya no tarda en caerles la voladora, definitivamente. Y bueno, digamos que analizando la situación y escuchando los ejemplos verbalmente de muchas partes de el país y de sobre todo de este tipo de empresas o personal que trabaja en este tipo de empresas como las paraestatales, es común cierto tipo de actitud que en otro empleo, en un privado, pues te botarían a la fregada. Claro, la diferencia es que con un privado, pues muchas veces el salario siempre es de hambre, ¿no? O sea, muy pocas empresas ofrecen buenos salarios, son contados. Algunas sí te capacitan, algunas sí te dan los recursos o los medios, pues como para que tú te desarrolles o vayas logrando, por así decirlo, una carrera dentro de la empresa, ¿no? Pero pues otras de plano, pues simplemente les da lo mismo si estás ahí o si no estás, igual, X. Y algo que me contaba mi esposa, ella trabaja en una nueva institución o en un nuevo, digamos, una rama nueva que pertenece a la Autónoma de Tamaulipas. Resulta que el proyecto este es nuevo y pues el proyecto este se ha logrado a base de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucho esfuerzo por parte pues del personal, que pues uno de los logros que podemos decir de la persona que encabeza esto, pues ha sabido transmitirles, que a veces es muy difícil eso, transmitir a los que te acompañan para poder llevar adelante un proyecto y sobre todo algo nuevo, ¿no? Bueno, pues por lo que me concierne o lo que he conocido, me decía mi esposa, no, pues el rector le agradó el nuevo proyecto y nos entregó un edificio a este proyecto, un edificio de que pertenecía a la Autónoma, a la Universidad Autónoma, y se los entregó. Y bueno, pues obviamente era un edificio que no estaba ocupado, que estaba dejándose pues en cierta forma degradar por la falta de uso, a las inclemencias del tiempo y de muchas cosas más, ¿no? Y bueno, mi esposa originalmente empezó como el staff de mantenimiento de parte de este proyecto, y ahorita, bueno, pues le reconocieron, gracias al Eterno, sus habilidades, de hecho muchas de ellas adquiridas en el negocio que tuvimos hace tiempo. Y bueno, para no hacerles larga más la historia, pues ella tuvo que entrarle a los cocolazos de habilitar el lugar, porque pues le surgía a ellos ya tomar posesión de este nuevo edificio y adaptarlo a sus necesidades. Pues la Autónoma mandó a la gente en mantenimiento, como es algún proyecto que pertenece a esta institución, manda a la gente en mantenimiento y, para sorpresa, pues, oigan, estos cuates, pues el plano, todo, me dice mi esposa, todo lo hicieron ellos. El personal, que incluso no tenía nada que ver con mantenimiento, de dentro del proyecto, tuvieron que hacer prácticamente todo. Porque allá se hicieron cachetones. Los que les correspondía, que sindicalizados y que no sé qué, y que guau, guau, guau. O sea, como dice mucha gente, ¿no? O como se dice también en Pemex, la situación es que pues se maneja a paso petrolero, así. Para los que conocemos un poco de Pemex, y esto no quiere decir que todos los petroleros son iguales, al menos pues a mí los que me tocó ver, pues no, de veras es un desperdicio. ¿Por qué? Simplemente podemos notar que es prácticamente la misma actitud ya en personas que pueden decir que tienen asegurado su trabajo para realizar mal su labor, que tienen beneficios, que era para que, pues digamos, pues fueran más empeñosos. Oye, pues si ya tienes un buen empleo, pues ahora sí, échale ganas, hazlo bien, te dan bonos, te dan prestaciones de ley, te ofrecen ese tipo de empleos, un sinnúmero de beneficios que ningún otro empleo que pudiéramos tener los demás, pues te los da, ¿no? Ahí. Ah, no. La gente le vale madres. No, la verdad. O sea, como que hacen como que trabajan, ¿no? Y sí les pagan. Y como que la tendencia es hacerse güey en, no sé, 7 pelados pintando un muro de 10 metros de largo por 3 de alto, ¿no? Y se pueden llevar todo el pinche día ahí. Como muchas de las cuadrillas que quedan ahora de los petroleros, porque por eso también, pues hay compañías que ahora hacen eso y que pues realmente ya no necesita Pemex a su cuadro laboral para realizar estas tareas, porque pues contrata los servicios por parte de una compañía. Obviamente se diluyen los salarios para buscar el mejor rendimiento en beneficio del dueño de la compañía que le trabaja Pemex. Pero es ahí donde la gente rinde. Entonces, si ponemos a analizar, si ustedes ven la actitud de la gente en la calle, en sus trabajos, con el vecino, con todo, pues la verdad también es una sinergia que ha traído todo esto. O sea, todo está interconectado, no nada más son los pinches políticos. Ay, no los estoy defendiendo, por supuesto que no. Para nada, no. Pues los políticos son la peor ralea de estos malos ejemplos que puedo estar mencionando, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que falta, y no lo estoy viendo, en realidad, en un nuevo compromiso a nivel nacional por parte de muchos políticos. Yo por eso pienso también que estos politicuchos, como Peña Nieto y otros, calderonistas, panistas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, maderistas, yo siento que ellos se acercan al gobierno para usurpar o para tomar un puesto en él y beneficiarse de él, porque también tienen la actitud de que no hay salvación para este país. Si nos ponemos en un plan totalmente pesimista, la verdad, podría compartir esta idea. Entonces, ¿para qué voy a salvar a unos cabrones que no se quieren salvar? ¿Sí? Y perderme mi familia. Yo mejor me salvo mi familia y pues, los demás que se los lleven la fregada, ¿no? Pues a final de cuentas no les interesa, no les importa. Es una mala actitud. Porque sí la hay, y hay que decirlo. Yo he estado en medio de dos aguas. He convivido, o he tenido la oportunidad de convivir con gente que ha logrado el éxito material en su vida. Convivo también con gente que incluso, pues en otros tiempos, hasta los visitaba en la cárcel, ¿no? O sea, con bien de un hogar destruido, etcétera. O sea, mundos, todos los niveles, gente de nivel intermedio, todo eso. Si me preguntan con quién me lleva, con quién me llevo, o con quién, digamos, que pueda confiar y pueda tener una relación y una empatía y todo eso al 100%, o bueno, en un gran porcentaje, no hay de esas del 100%, la verdad. Pues yo les diría con nadie. Porque, ahora, van a decir, oye, pues, hablas de los pesimistas y todo eso, es igual, con este expresión coloquial que les voy a decir, es que todo está realmente completamente jodido. la actitud, la forma de hacer las cosas, la forma de llevarse de parte de las personas, los chamacos en la escuela, los jóvenes en la calle, ¿no? Es que la verdad, si te pones en un plan de, en una actitud así, está jodido. Está todo, casi todo está prácticamente jodido. Honrosas excepciones, que obviamente, pues los medios comerciales en este caso, pues no tienen la menor actitud como para querer subsanar eso, ¿no? Y por supuesto, pues lo que decía el Tigre Azcárraga, ¿no? Pues que él hace televisión para jodidos, porque es gente jodida. Posiblemente no nada más se haya referido a la expresión jodida económicamente, mentalmente también. Gente muy ignorante, muy estúpida, muy necia, muy torpe. Porque no importa que tengas dinero, puedes ser una persona tremendamente rica en recursos materiales, pero con un escaso valor humano. O sea, perfectamente jodido. Entonces, el dinero, como dicen, no hace la felicidad, pero qué falta hace, ¿no? Pero más que el dinero, es que en realidad lo que estamos deseando o lo que deberíamos de estar buscando es también ese proyecto, no basándonos nada más en nacionalismo, como mucha gente pretende hacer creer por parte de ciertos liderazgos de izquierda, en este caso el de López Obrador, ¿no? Él habla de desenvolver las conciencias de las personas, porque realmente, pues, diríamos que la conciencia es lo que más está sumergido en las profundidades de la inconsciencia. Sí, o sea, no se ve surgir, no se ve salir, no se practica y está totalmente adormecida. Y esa actitud de volver a regresar, de volver, de no sé, de tener consideración de tu vecino, de tu amigo, de todo eso, pues ya no lo hay, ¿no? Y realmente, bueno, ya aquí puedo tomar parte de, pues quizás no era exactamente el tema que yo pretendía hablar, pero también puedo ver la gran respuesta del problema de por qué la gente también se separa de la religión, ¿no? Y el gran fracaso de las religiones en sí, sobre todo de las religiones occidentales. Ahora, no me estoy refiriendo, por ejemplo, a que nos volvamos musulmanes, no, tampoco, ni judíos, ¿no? Pero sí, pues también las personas que liderean estos grupos religiosos, pues se han degradado. Como que no hay ese hálito de esperanza que existía en otros tiempos, porque pues tampoco soy tan joven y puedo recordarle a algunos setenteros, ochenteros lo que se sentía en aquel tiempo y lo que se siente actualmente, ¿no? Y no es que estuviéramos también totalmente adormecidos como están en este tiempo, pero es más fácil que tú le veas la cara de amargura a los chavos de ahora que lo que nos viste las caras a nosotros en aquellos entonces, ¿no? Y podríamos decir también de otras generaciones que posiblemente nos estén escuchando y puedan hacer referencia a eso. O sea, qué tan jodidos estamos, ¿no? O sea, ya como mexicanos y como sociedad y como humanos. Entonces, yo puedo decir que el gran fracaso de la religión fue que no pudo traer esa sinergia positiva, ¿no? ¿Por qué? Pues las fallas de los liderazgos, los escándalos, los abusos, pues la gente se encanta. Y obviamente, pues si cada vez nos exprimen más, pues es más fácil que venga otro que nos quiera exprimir todavía otro poco más y pues nos hartemos y los mandemos a la fregada. Eso es obvio, porque el hartazgo es mayor. Claro que también la gente, a través del hartazgo, no ha sabido enfocar eso para, digamos, un desarrollo personal y colectivo, sino que se ha vuelto algo, digamos, deshumanizado totalmente, ha explotado la peor cara, de muchas personas. No, sabemos que hay mucha gente que aún a pesar de mantienen las posturas, pero difícilmente lo podemos ver actualmente en realidad en un porcentaje más elevado. Entonces, en este caso, mencionando esto, pues digamos hago un llamado a la reflexión, ¿no? El gran fracaso de la religión no es que la hayan sacado del gobierno. No necesita estar en el gobierno los religiosos para imponer sus normas o sus dogmas o sus doctrinas, porque ya lo experimentamos como humanidad en otros tiempos y fue también aberrante. Son unas dictaduras criminales sangrientas a lo largo de la historia, en este caso del cristianismo, desde su fundación hasta hace unos siglos atrás, ¿no? O unos años atrás, ¿no? Pues como avalaron pues dictaduras como las de Pinochet en Chile, o las de Franco en España, o tantas cosas que podemos ir mencionando, y que realmente muchos de los creyentes panistas creen que el regreso de una cierta corriente ideológica, si así lo podemos decir, aunque sea una corriente muy pendeja, pero bueno, lo vamos a decir con todas sus letras, es una ideología pendeja, pero ideología, la del PAN, piensan que el PAN va a hacer volver a los valores de antaño, donde imperaba la religión oficial y donde se imponían las cosas a huevo, ¿no? Y realmente, pues también ese fue el gran fracaso de este tipo de religiones o de este tipo de movimientos, porque no se aplicaron a despertar la conciencia, sino también a mantenerla cautiva bajo el peso de dogmas, doctrinas e incluso supersticiones que mantenían a la gente atemorizada, y no por conciencia ni por convicción personal, estas personas hacían las cosas como debían de ser, ¿sí? Entonces, cuando vienen pues estos tiempos modernos, pues la gente dice, se quitaron el yugo del abuso del poder por parte de estos grupos, tanto de los protestantes como de los católicos, hablando en el caso de este lado en Occidente, ¿no? En América, en México, en el mundo occidental. Entonces, si vemos que esta deshumanización parte del fracaso de este tipo de instituciones civiles, porque ahora no son de gobierno, pues como piensan otros grupos querernos hacer regresar a eso, es imposible. No va a haber una solución por ese lado. O sea, ya la gente se desencantó y pues la gente tiene que buscar alternativas. Eso también veo, que la gente se siente como un ratón en una cajita de zapatos, o quizás en una caja más pequeña, y nomás está dando vueltas porque le han dicho que esto es lo que hay. Pues yo en un tiempo me llegué a sentir así, pero pues simplemente basta con despertar. El mundo actualmente es más pequeño en cuestión informática, sí, pero te das cuenta los horizontes y lo que puedes redescubrir de otras culturas y de otras sociedades y de otras formas de vivir. Pues, ¿por qué no agarrar lo bueno, ¿no? Y regresar a revivificar a las personas y a tomar conciencia como nacionales, ¿no? Como mexicanos o como lo que ustedes quieran, donde quieran que estén, argentinos, etcétera. Bueno, amigos, antes de continuar con nuestro programa, pues les voy a poner una pequeña pausita musical. Espero, ya saben, casi no salgo de las rolas que tengo por ahí, pero bueno, pues se las dejo para que no se me aburran. Y ahorita, bueno, pues vamos a continuar hablando de, por supuesto, de Israel, Palestina y todo esto. Y les voy a compartir precisamente unos audios de una entrevista, por ejemplo, de CNN, pero de Chile, con una persona que, pues, pisa callos, como yo, como supuesto, ¿no? No nos vamos a dejar ir nada más por lo que dice cualquier persona, ¿no? O incluso no tan cualquiera, pero pues hay que oír verdaderamente lo que está pasando a nivel, pues digamos, regional en Medio Oriente. Y es que en realidad, ahorita que mencionaba las cuestiones también de la religión, pues precisamente este analista de lo que es el mundo muslim, Gabriel Bentazgal, sí, que es analista de los movimientos, digamos, que han surgido en los países árabes, pues le da una orientación que no se ha manejado, por supuesto, por los medios, incluso por personas que aquí también tienen sus programas, y que se me hace muy interesante escucharlo. Bueno, amigos, les pongo la pausa y ahorita regresamos con la entrevista que le hace CNN de Chile a Gabriel Bentazgal. Ahí les va. Saludos. Pues sí, amigos, regresando aquí con ustedes, espero que les haya gustado esta pequeña rolita, y pues seguimos, o pretendemos seguir con estos temas tan importantes, creo, para tratar de informarnos un poco más. Y antes de continuar, pues yo espero para todos lo mejor de lo mejor, y también pues transmitiendo a través de una plataforma de Linux con Ubuntu Studio y el programa Internet DJ Console, todo a través de programas libres, tratando de ser congruente con la libertad para todos y todas. Este tipo de programas, bueno, pues tienen la ventaja de que son programas gratuitos, que no andamos violando ningún derecho de alguna persona que haya desarrollado algo, al contrario, y vemos que son opciones muy viables, muy buenas, y pretendemos seguirlo usando. Yo sé que otros de nuestros amigos usan Winamp, pero pues aquí nosotros somos Linuxeros, ¿sí? Y la verdad, los programas, a pesar de que pudiera decir alguien, ¿no?, que por ser gratuitos no tengan ciertas ventajas, pues suele suceder que están muy, pero muy por encima incluso de programas comerciales. Y bueno, nos permite tener un entorno más amigable, más, digamos, al menos para mí, más fácil de manejar, y con una serie de herramientas que hasta ahorita también algunas no he podido lograr averiguar cómo funcionan, o no he tenido el tiempo, por ejemplo, para aplicar ciertos efectos. Bueno, amigos, pues les decía que hay una entrevista a la cual les quiero dar entrada para que la escuchen, y precisamente pues hablar del tema Israel-Palestino, Hamás, y ahora parece ser que también Líbano. Hace poco, de una página, y de noticias de allá de Israel, El Mundo Judío en Español y Tom Gadol, pues bueno, se dice que se activaron las sirenas en Israel por cohetes provenientes del Líbano. No, hombre, esta escalada, no sé hasta dónde quieran llevar el conflicto, y no sé por qué razón Líbano, teniendo tantos problemas, pretende entrarle a esta situación. Realmente, pues, se ha manejado que supuestamente toda la cuestión es por toda esta guerra que está ocurriendo allá en el Medio Oriente, pues es a causa de las tierras que supuestamente los judíos han usurpado y todo ese tipo de rollos, y que quieren matar a los gazatís, ¿no?, y a todos esos refugiados en esas tierras que les dio la ONU. Pero en realidad, quiero que escuchen, y sobre todo un poco más, en relación a una faceta que hay que tomarla en cuenta, y es la cuestión religiosa. Y Occidente, al menos yo lo he dicho, y pues bueno, aquí ya alguien con más tablas que yo fácilmente pues también lo está diciendo y está dando las razones con conocimiento de causa, se ha hecho ojo de hormiga, se ha hecho cachetón, por así decirlo, en relación a cómo están creciendo estos grupos. Claro, ahorita les importa madres lo que les pueda pasar a los judíos que viven en Israel, ¿verdad? Pero cuando empiecen a matar cristianos y a echar bombazos con personas bomba en lugares de Occidente, entonces sí van a tener que poner el grito en el cielo, y muchos pues van a tener que callarse las bocas por lo que han dicho, o de plano pues reconocer que no están del todo enterados, y que simplemente se lanzaron una faceta antisemita o antijudía, como poniendo como pretexto realmente pues esta situación de muertes que está ocurriendo allá. y sobre todo, pues como si Israel no tuviera el derecho a defenderse, ¿no? Estados Unidos ha matado más iraquíes y civiles que lo que pudiera estar sucediendo ahorita actualmente, los escudos humanos que utiliza forzosamente jamás. Si los palestinos, los pobres palestinos que no se pueden defender de unos pelados armados, como en este caso sucede en México, que una persona común y corriente no tiene la manera de defenderse de un Zeta o de un Golfo o de esos canijos del crimen organizado, ¿sí? Y, pues es lo mismo con los palestinos también, pues tienen que ponerse porque o los madrean o los matan, para que se pongan ahí, para que supuestamente Israel evite un bombardeo en contra de los lugares donde están perpetrados los cohetes o estos terroristas o militares de Hamas, ¿no? Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Y bueno, para no quitarle tiempo a este reportaje, se los pongo. Y pues, ahora sí, como de tarea, ¿no? Saludos. Denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio. En fin, recordemos que este conflicto en Medio Oriente, bueno, ya ha dejado más de 2.000 palestinos fallecidos. Queremos hablar sobre este tema, pero desde un punto de vista que quizás no lo hemos visto mucho. Estamos acá con el cientista político y experto en fundamentalismo islámico, Gabriel Ben Tascala, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias. A ver, fundamentalismo, muy poco hemos hablado de ello, pero aquí al parecer estamos hablando del centro de toda esta situación. ¿Por dónde podemos empezar para empezar a desglosar justamente este tema que quizás es el que más nos convoca ahora? Por la ejecución, por ejemplo, del periodista James Foley hace 2 días. Exactamente. Lo que nosotros debemos entender es que una persona que hable del Medio Oriente y no hable de religión, habla de otro mundo, no habla del Medio Oriente. ¿Qué es el fundamentalismo islámico? El fundamentalismo islámico no importa si es el Hamas en Palestina, si es Hezbollah en el Líbano, ISIS o Jabhat al-Nusra en Siria. La idea básica es la siguiente. Occidente ha conquistado mentalmente la Tierra Santa Islámica o Dar el Islam. Ellos lo llaman en árabe Jahiliya. Por lo tanto, para poder erradicar esa influencia negativa al Islam, hay que erradicar la presencia occidental en Medio Oriente, ya sea de cristianos o de judíos o de todo aquel invasor. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo comenzó esa invasión al Islam? En las cruzadas. Por lo tanto, cualquier grupo radical islámico va a copiar al pie de la letra la conducta de Mahoma para luchar contra el infiel. La ejecución del periodista Foley es simplemente una copia de la forma de actuar de Mahoma. Cuando en el oasis de Keibar Mahoma ejecuta 700 judíos o 1000, les corta la cabeza, se queda con sus mujeres, se queda con sus niños y con sus riquezas, lo que está haciendo ISIS en Irak es copiar exactamente la conducta de Mahoma, porque todo buen radical islámico copia al pie de la letra lo que hizo su líder más importante. Pero si ese fundamentalismo está tan arraigado y es el motivo por el cual ellos están luchando día a día, y si eso es sabido, ¿por qué desde Occidente? ¿Por qué desde la ONU? ¿Por qué desde nuestra forma de ver la vida enfrentamos justamente este conflicto de la manera en como lo estamos enfrentando nosotros? Porque se piensa que el conflicto en Medio Oriente, principalmente el conflicto palestino-israelí, se considera que es por tierras. Y la frase que más se ocupa es ocupación, ocupación, ocupación. Exacto, sí. Ahora, ¿cómo explican entonces la no presencia de ningún israelí, ni militar, ni civil en la Franja de Gaza, donde no hay ningún tipo de ocupación? Pues se la inventa. El conflicto en Medio Oriente es un conflicto religioso. La religión manda, por lo tanto, hay que entender que judíos y cristianos son perseguidos por grupos radicales islámicos. Pero no porque el conflicto para, por ejemplo, los israelíes es un conflicto de religioso. Para los israelíes el conflicto es por tierras. Si tú entregas tierras, tendría que haber paz. El problema es que en todo conflicto, quien agrede es quien impone la naturaleza del conflicto. Y en el Medio Oriente, el agresor es el Islam radical, que es la minoría del Islam. Por lo tanto, se tejen alianzas surrealistas. Arabia Saudita, junto con Israel, junto con Egipto, junto con Mahmoud Abbas, en contra de ISIS, Jabhat al-Nusra, Qatar, Hamas, Hezbollah e Irán. Pero ellos están en contra y se han unido en contra por algo que realmente los convoque en esencia o porque les conviene. Porque hemos visto que muchas veces, y ahora último, se entregan armas a grupos que quizás no sabemos si en 10, 15 años más te van a estar disparando en contra. Entonces, a eso voy yo. ¿Por qué el conflicto se ha llevado a solucionar de una forma casi como casi como casuística, o casi porque en el fondo se me ocurrió en el momento y no se está pensando en el largo plazo. Porque no se entiende la identidad de los individuos en Medio Oriente. La primera identidad de una persona en Medio Oriente es su pertenencia a un clan. Por ejemplo, la Franja de Gaza, la gran mayoría pertenece al clan Al-Masri, significa que vienen de Egipto. La segunda identidad es si tú eres musulmán, sunita o chiita. La tercera identidad es musulmanes contra cristianos o otras religiones. La cuarta identidad es si tú eres iraquí, jordano. Y la última es si tú eres árabe. Por lo tanto, muchos grupos se unen para pelearse contra otro, pero cuando termina esa discusión, se pelean entre ellos. Y eso Occidente no lo entiende, porque se analiza el Medio Oriente como si fuese un conflicto entre Bolivia, Perú, y no, es otro idioma. Para hablar de Medio Oriente tienes que hablar religión. Pero eso, Occidente, ¿está capacitado para hablar de religión con Medio Oriente? ¿Para solucionar un conflicto? ¿O para intermediar en conflictos en Medio Oriente? ¿O nunca un Occidente va a poder lograr intermediar en Medio Oriente? Sí, de hecho lo que sucede en Occidente es que hay países que han entendido el peligro de grupos radicales islámicos y han tomado medidas, principalmente en Europa, principalmente en Estados Unidos. Han tomado medidas. Lo que pasa es que para poder evitar la penetración de grupos radicales islámicos, tú no solamente tienes que combatirlos militarmente. A ver, ¿cómo funciona esto? Tú tienes dinero de Qatar, levantas una macro mezquita y haces acción social, en árabe, dawa. Levantas una escuela gratis, un comedor gratis, levantas todo tipo de servicios sociales gratis y además se enseña la interpretación radical del Corán, que es minoritaria entre los musulmanes, pero es mayoritaria en el Medio Oriente. De ahí te surgen terroristas islámicos. Yo que trabajo en España mucho sobre el tema, tenemos aproximadamente en España unos 100, 130 yihadistas que fueron educados en mezquitas de España y que ahora están combatiendo en Siria. ¿Cómo combatís eso? Expulsando a los imanes que promueven ese islam radical, cerrando mezquitas que enseñan a los niños a odiar al infiel y tomando acciones no solamente militares, sino también la dawa. Pero para eso hay que comprender cómo funciona un sistema que es lejano al nuestro. Pero si lográramos comprender ese sistema lejano al nuestro, ¿vamos a tener la opción de poder penetrar en ese sistema para lograr cambiar eso? Es complicado, es muy complicado. ¿Ahí podría estar la esencia de la solución del conflicto o no? Es muy complicado. Yo te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando gobiernos occidentales critican a Israel por defenderse en contra del Hamas, que es lo mismo que ISIS con otro nombre, y cuando gobiernos toman una actitud totalmente antidemocrática con respecto a Israel, porque en general democracias se defienden entre sí. Cuando hacen eso, ¿qué están haciendo? Están defendiendo al Hamas. Por lo tanto, eso me recuerda cuando me reuní una vez con el imán de Italia, Palazzi, y él me dijo, la culpa es de ustedes, porque ustedes, por ser políticamente correctos y buenistas, no nos permiten a nosotros, que somos los moderados, imponernos. Y ustedes defienden a radicales, ya sea al Hamas, ya sea Hezbollah. Y eso está mal. Pero Occidente tiene que despertar y entender que aquí hay una disputa ideológica entre valores judeos cristianos y valores de Islam radical que amenazan a eso. ¿Cómo? A través de intentar cortar las libertades de las mujeres, a través de educar a niños a ser suicidas, a través de considerar que el cristianismo y el judaísmo son religiones falsas a las cuales hay que combatir. 1920, 80 millones de cristianos viviendo en el Medio Oriente. ¿Cuántos piensas que hay hoy en día en Medio Oriente? 11. ¿Por qué la comunidad palestina que vive en Chile está formada principalmente por cristianos? ¿Por qué en Belén solamente hay 8% de cristianos? ¿Por qué los 5.000 cristianos que hay en la Franja de Gaza son perseguidos por el Hamas? Porque el conflicto no es por tierras, es un conflicto ideológico. Yo estoy convencido de lo que conozco de la comunidad palestina de Chile, que ellos entienden el conflicto tal cual como es. No siempre portavoces lo entienden así. Y a veces suceden cosas completamente surrealistas, donde portavoces de la comunidad palestina en Chile defienden al Hamas, cuando el mismo Hamas está matando a sus familiares en Belén o en la Franja de Gaza. Eso es extraño. Yo confío que tarde o temprano van a entender que el juego cambió. Lo que domina es la religión. ¿Cuánto juega el factor económico en toda esa zona? Los intereses económicos de las grandes potencias en toda esa zona. ¿Conviene muchas veces terminar los conflictos o no? Porque hay veces que cuando hay dicho también que cuando se mantienen las cosas más revueltas es más fácil poder controlar otro tipo de situaciones también. Entonces, sabemos que toda esa zona hay un poderío económico bastante interesante para las grandes potencias. ¿Eso todavía tiene un rol o juega un peso importante en el momento de decir ya vamos a tomar cierta acción o no vamos a tomar esta acción? ¿Según en dónde? Por ejemplo, si hablamos en Libia, era importante, importante pozos petroleros. De acuerdo, también, según quién, Europa no es independiente económicamente desde el punto de vista petrolero como es Estados Unidos. Por tanto, para Europa es más importante que para Estados Unidos. Rusia tiene también un factor político. Si pierde Rusia Siria, pierde la entrada al puerto de Latakia, pierde la entrada al Medio Oriente. Por lo tanto, no siempre el factor económico es el factor determinante. Hay factores políticos, hay factores geopolíticos y de acuerdo también al país. No es lo mismo el interés de Estados Unidos ahora con este gobierno de Obama, que dice claramente, nosotros nos tenemos que preocupar ¿de qué? De nosotros mismos. Una especie de neoaislacionismo. Ellos no están interesados en invertir en otra guerra en Irak. Por eso, por ahora, ¿qué hacen? Atacan por aire. ¿Tú ves al gobierno de Obama ahora metiendo soldados masivamente a Irak? Tal cual, porque no quiere meterse nuevamente en una guerra como la de Bush, que ideológicamente Bush pensaba que Estados Unidos era el sheriff del mundo. Obama no piensa eso y por lo tanto no lo quiere hacer. Por lo tanto depende mucho el lugar, la potencia que estamos hablando y demás. El rol que ha jugado la ONU, ¿usted lo encuentra un poco bajo para las expectativas que uno tiene respecto a la ONU o no? ¿O ha hecho lo que tenía que hacer? Mira, la ONU puede hacer más, ¿no? Yo creo que no puede hacer, creo que no puede hacer más. Creo que hay dos oficinas de la ONU que están muy denostadas, dos agencias de la ONU, y una es la Asamblea General de la ONU, en el cual la mayoría de los países son países no democráticos, autoritarios, que se ponen de acuerdo para condenar o Estados Unidos o Israel y demás. Y tenemos también el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que la mitad de sus sanciones o de condenas es en contra de un país democrático. Es el mismo Consejo de Derechos Humanos que tenía una subcomisión de la defensa de la mujer presidida por Irán. Y mientras que matan realmente a personas y se violan los derechos humanos, no dice nada, absolutamente nada. Tú nombraste al principio lo de la Corte de la Haya. La Corte de la Haya no quiere terminar con el mismo poco prestigio que tiene el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por lo tanto, yo dudo que la Corte de Justicia de la Haya también se meta a juzgar un tema como la Franja de Gaza. ¿Sabes por qué, además? Porque sobre Israel no es seguro, es más, yo creo que no, que ha violado la ley de la guerra. Estoy seguro que no, y te puedo explicar si quieres. El que es seguro que ha violado la ley de la guerra es el Hamas. Y te explico por qué. Cuando un grupo terrorista es grupo terrorista y ha sido condenado, viola por lo menos 16 resoluciones y convenios internacionales. Y además, un grupo terrorista como el Hamas, que se disfraza de civil, viola la ley de la guerra. Un grupo que además dispara desde zona civil, viola dos veces la ley de la guerra. Un grupo que se escuda en civiles, viola tres veces la ley de la guerra. Y un grupo que dispara contra civiles del otro lado, viola cuatro veces la ley de la guerra. Señores, si se ejecuta y se demanda al Hamas, van a perder. Por lo tanto, yo no creo que el Hamas y la Autoridad Palestina estén interesados en demandar a Israel. ¿Sabes por qué? Porque van a perder. Gabriel Ben Tascal, muchísimas gracias por estar junto a nosotros este rato y haber compartido estas palabras. Podríamos estar mucho más rato hablando, pero lo más importante es que estuve contigo en el temblor. Exactamente. Pues sí, amigos, regresando. Espero que haya sido muy didáctico este pequeño reportaje. Y realmente da, digamos, un poco más certero en el clavo en lo que realidad se está teniendo en el Medio Oriente. Y sí, o sea, pero no solo en Medio Oriente. O sea, los pocos minutos que me quedan voy a hablar de Occidente y de cómo Occidente ha dejado o ha apapachado a estos tipos de, pues digamos, de radicales. Un ejemplo, Angel Choudhary, el islamista que se adoctrinó en Londres, que adoctrinó en Londres al que sirvió de verdugo al periodista James Foley. Y bueno, pues, ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿cómo Occidente, por ejemplo en Francia, se ha permitido que este tipo de grupos estén ahora sí como el Alcácer en una creciente efervescencia y subiendo? Y cada vez resulta que hay más islamistas en varios países de Occidente que cristianos incluso, porque el cristianismo pues también está decayendo. Obviamente, también el problema, como lo decía hace rato, es el liderazgo. El cristianismo ha fracasado. El liderazgo cristiano ha fracasado totalmente. Primero, al menos yo en una percepción de judía, de este caso, de cierto conocimiento que no se tiene en el cristianismo, o que se ha rechazado por parte del cristianismo, que ese ha sido su gran error, es precisamente que su doctrina confunde, ¿sí? Sus escritos no son claros, perdóname, pero no son claros, del cristianismo no son claros. Aún que venga el teólogo más pintado y nos quiera ver chorear con sacando cosas desde la manga, haces de la manga y todo eso, no, definitivamente no. No tiene el fundamento para poder distinguir qué es lo que está manipulado, o lo que está cambiado, o lo que está mal traducido, posiblemente para las traducciones, pero resulta que las traducciones se acoplan al adoctrinamiento que ellos traen, y por supuesto no las van a desenmascarar. Es más fácil tapar como los gatos la cagada que exponer, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y dicen que son... Que el liderazgo cristiano debe ser, humilde, ¿no? Oh, coño. Pero bueno, independientemente de la cuestión doctrinal del cristianismo, ¿no? Pues el fracaso del liderazgo, y lo decías anteriormente, los abusos. A final de cuentas, lo que estamos viendo en realidad, y sigue afectando a la humanidad, y pues, pareciera que le voy a dar la razón a muchas personas que aquí, sí, que aquí, se manifiestan a través del chat y de los comentarios, pues sí, es que parece ser que el mayor problema es el problema religioso. Es que en realidad, más que el mayor problema ser el religioso, el mayor problema es que la verdad la humanidad tiene la pinche conciencia dormida, adormecida o completamente muerta, ¿no? Y no despertamos en que debe de haber una actitud de moderación, de que debe haber un límite, de que debe haber, pues, respetar la ley, ¿no? Y corrupción por todos lados, aunado a eso, porque, pues, a final de cuentas, el Estado que se fundamenta en la ley, pues, los gobernantes o los encargados de ejecutar la ley, pues abusan también de ella. Vaya, círculo vicioso, ¿no? Y se corrompen. Pero bueno. Entonces, en sí, amigos, pues es la situación que realmente también hay que tomar en cuenta cuando hacemos un análisis de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Y sí, pues bueno, este Choudhary que adoctrinó a este islamista radical que le dio cuello, que le dio gas a James Foley, pues este incitador a la violencia en forma religiosa, pues camina tranquilo en Londres. dice que cumple con todos los mandamientos desde la democracia y que actúa dentro de la ley británica. No estoy haciendo nada fuera de las premisas de la libertad y la democracia. Dijo ayer estar en el foco de la justicia por haber sido quien apadrinó el viaje de Abdelmajed Abdulbari y advirtió: nunca me detendré en hacer propaganda del Islam. A profundizar en su pensamiento, sale a la luz que este extremista no cree en la democracia, ya que para él la soberanía pertenece a Dios y no a los estados. Ese pensamiento va en línea con los postulados del Estado Islámico que el predicador promociona en charlas y debates. Bueno, diferente al judaísmo, y ya para concluir, porque pues ya vamos a tener que entregar estos micrófonos, si la persona que tenga la oportunidad de acercarse, digamos, a una interpretación de la Torah, obviamente por parte del judaísmo, se va a dar cuenta que lo que ellos dicen en realidad es contrario a lo que en este caso Dios, el Eterno, como así nos referimos a él en una forma respetuosa por parte del judaísmo, él fortalece al Estado. Y estos tipos, al igual que los cárteles financieros internacionales, pues pretenden destruir o minimizar a su máxima expresión la fundación de los estados. Y bueno, pues ya les decía a ustedes para en otros programas que el Estado es, digamos, la institución formada por un grupo de personas con puntos comunes que les permite vivir en el equilibrio. Tú destruyes al Estado, rompes el equilibrio en una sociedad totalmente. Bueno, amigos, pues los dejo ahí con esa reflexión. Y yo les agradezco que me hayan podido acompañar y que hayan estado aquí con su servidor, Luis Llorés. Y les deseo muy buenas noches, que la pasen a todas margaritas, que el lunes no se me vayan al bar, porque mañana hay que ir al trabajo. Y bueno, queridos amigos, les mando un saludo a los que aparecen ya aquí en el chat, Albert Curve, Luna Nueva, Pastor, y pues los que nos estén escuchando. Y les deseo muy buenas noches desde aquí, desde Querétaro, México. Y hasta luego, y en nuestro próximo programa no nos dejen de escuchar, jueves de 8 a 9 de la noche. Pastor, entrego los micrófonos. Saludos, pásenla bien.